Hey, everybody, I want to hear him scrapping, huh? Tease! Es de rebelde el tono de tus ojos, amor, como el mar al atardecer. Ver el tono de tus ojos, amor, como las hojas de aquella flor. Cariño, estoy pensando en ti porque quiero adivinar. Ve qué color tus ojos son, que brillan siempre están. Ver el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Ver el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar. Ve qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Ver el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Ver el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar. Ve qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Porque quiero adivinar. ¿De qué color tus ojos son, que brillando siempre están? Tus ojos verdes, verdes son. Tus ojos verdes, verdes son. Tus ojos verdes, verdes son. Tus ojos verdes.